ojazo, este gato y de mujer. No te das cuenta que soy yo aquel que te habla. Yo que podría morir solo por fe. Fresco el recuerdo y la cicatriz que aún guardo de aquella noche cuando te perdí. He vuelto en el tiempo suplicando amor que vuelvas. Nunca me niegues tus labios carmesí. Vienes a mí envuelta en una toalla blanca, agua vapor falando un cuerpo nu. Toda la noche bailando en tus caderas. Después de tanto tiempo sigo estando aquí, mujer. De volverte a ver ingrata, cantándole a la luna, ven y siéntate aquí, mujer. No te das cuenta que soy yo aquel que te habla. Yo que podría morir solo por fe. Dame la fuerza de volverte a ver, mi negra, que nos pasó a ti y a mí. Yo sigo aquí, mujer, esperando el milagro de verte sonreír. Vienes a mí envuelta en una toalla blanca, agua vapor falando un cuerpo nu. Toda la noche bailando en tus caderas. Después de tanto tiempo sigo estando aquí, mujer. Entonces voy a contarle chistes. ¡Ay, qué desgraciado!